Rotativo del aire FM Nativo, en realidad de pasajeros, no queremos hacer cargo a nadie de nada. Al parecer, el domingo madrugamos bastante al pedo, porque el partido no fue gran cosa. Se destacaron los tipos que debutaban. Eso habla que el tema este de los procesos y de las concentraciones y de las prácticas y del pizarrón sirve bastante poco. Estoy hablando del 1-1 entre Australia y Argentina. Bien Chamot, bien McAllister, Maradona es Maradona y esperemos clasificar. Sexo, drogas y torturas, titula la quinta La Razón, respecto del secuestro de Rodríguez Sá. El juez que entiende la causa empezó a sospechar de que todo se trataba de una farsa cuando pidió por tercera vez Rodríguez Sá una reconstrucción de los hechos. Amenazan matar a los blancos extranjeros en Haití. Razón por la cual Caputo realmente está bastante asustado, porque al parecer, según declaraciones de autoridades... Él es blanco, según las declaraciones. Según las declaraciones, él es blanco y dicen que lo odian a Caputo a lo largo y a lo ancho del territorio de Haití. Y por último, las necrológicas correspondientes al día de la fecha, que son abundantes en el mundo del espectáculo. En primer término, la muerte de Fellini, que opaca el resto de las noticias por una cuestión de dimensiones. En segundo término, la muerte de la hija de Belmondo, carbonizada en su propio departamento luego de un incendio. Y por último, la que yo supongo que va a ser más tristemente ocultada, por una cuestión de paso del tiempo, va a ser la muerte de River Phoenix, el actor de Stand By Me, La Costa Mosquito, la última de Indiana Jones, La Última Cruzada, y My Own Private Idaho, Mi Mundo Privado, que era un actorazo que tenía 23 años y que se murió, vaya uno a saber de qué. Daniela Mercury y Herbert Viana en un tema del segundo que se llama Solo para Mostrarte. Pra te mostrar, pra te mostrar. lugar está ahí. Casi con el agua hasta el cuello. 890489 fue el teléfono que se comunicó mucha gente. Y vamos a explicar porque me mandé una cagada yo recién. Para los que entran recién en el programa, yo vi las chapas del anfiteatro estaban flojas. El agua me llega hasta la cintura, más o menos. Disculpame, mañana 8 de la mañana llamo a Imperplus que vengan con el camión y que hagan algo acá, porque no puede ser. No se puede hacer un programa. ¿Sabes que yo? A mí lo que me preocupa es que mi perro a mí me llegaba por la rodilla. Y si yo tengo el agua por la cintura. El perro va a ir al sudamericano de natación, te digo, a esta altura, ¿eh? Con 40 minutos de programa. Sí, llegó a flote. Sí, llegó a flote. ¿Sí? Después vamos a ver si sale. Ahí, no. Está bien el Bobby. Bien. Estoy feliz, estoy feliz. Bueno, cállenlo. Al 890489, que es el teléfono de FM, la tribu 88.7, llamo, entre otros, Carlos de Temperley, que no se avivó, que yo me mandé la cagada de decir el nombre de la ficción del jefe del agente 86, del superagente 86, que era Teodoro. Y él contestó acertadamente Teodoro, motivo por el cual le dieron una segunda oportunidad y apelaron a otra consigna, que es ¿cuál es el nombre de la actriz de la 99? Que es Bárbara Feldon. ¿Sabes que acabo de caer la segunda consigna? No, papá, el nombre por, no, ¿sabes qué vamos a hacer entonces? Vamos a agarrar y vamos a preguntar directamente cuál es el nombre del actor del jefe. Yo medio taradito, ¿eh? ¿Sabes qué? Probable. Bueno, y de todas maneras, él había contestado que el nombre del jefe empezaba con y acertó con el nombre, pero no con el apellido, no se acordaba. De todas maneras, lo tenemos ahí esperando calentito para... Tiene el nombre. Tiene el nombre, le falta el apellido. Reiteramos que uno de los premios sorteados, que son generalmente sorpresas, es una cantidad X de entradas. Acá que está. No sé dónde dejaste. Bueno, están por ahí, son 6 entradas. O sea, hay entradas, para un lado. Puede llegar a ser el recital de Paul McCartney. No sé, no me acuerdo, pero bien. Así que guarda porque vayan a saber qué estamos sorteando. Eso por un lado. Por el otro, vos tenés una idea para tapar las goteras estas. Sí, sí, vamos a... Usamos una cortina para taparla. Una cortina y segundo concurso en un mismo bloque. Preparen sus tarjetas, que se viene el Culibingo. Así que todos atentos. Por favor, Bárbara, por acá. Gracias, Bárbara. Acá están los números dentro del bolillero. ¿Podría explicar, ser más específico y explicar al público de qué se trata el Culibingo? El Culibingo, la gente tiene en sus casas tarjetas con 6 números al azar. Y nosotros hacemos un sorteo desde acá. Donde sale una misma cantidad de números, pero que puede ser esos u otros. Es el bingo, la lotería, cuando éramos chicos. Pero, ¿Y por qué Culi? En honor a vos. Ah, muchas gracias. En honor a vos. Y yo, como que me llamo Carlos Culo Sacán, lo garantizo. Y recordamos que el miércoles va a estar el Culi Móvil en la plaza de Temperley también, repartiendo premios y demás. Vamos con el primero de los números, el Culi Bingo. Ya está dando vueltas de bolillero y salió el primer número. El primer número es el 8. El segundo de los números es 32. Tercero de los números, a ver, Bárbara, por favor. Sacamos. No, sí. Se rompió. Bueno. ¿Y qué número es ese? Era el 25. ¿Y va el 25 o no va? Vamos hasta acá con el Culibingo, después vamos con la entrega de los últimos 3 números por el sorteo del Culimóvil. Estos pasajeros, faltan 15 minutos para la 1 de la madrugada y vamos a un tema. escucharlo porque era me calenté para decirte Guns N' Roses. De agua que hay acá, a ver, déjame correrme un poco para allá, porque acá hay unas olas que puede hacer surf, te digo. Sabes que yo no sé ya para dónde correrme. ¿Será salada o dulce el agua de acá? Yo te puedo contar. Yo no te puedo contar porque yo debo hacer un tanto más petizo, como porque hace 2 horas que estoy con el cuello así para arriba. Ya te llegó al termómetro, sí. Al termómetro. Sí. Ay, como duele, ¿eh? Es terrible. En fin, bueno, esta es mi sección. Que estuvo ausente el programa pasado porque es así, a veces está, a veces no. Se llama Con la música otra parte y... Uy, tus perros se están agarrando, ¿eh? ¿Ah, no? Fue mi imaginación, entonces. ¿Qué cosa? ¿Sabes qué hizo esa pastilla que tomamos? No, me pareció que los veía por ahí que se estaban tensando, pero no. Es una sombra que hay ahí en el... Ahí sí, ese sí es mi perro. Aquel sí. ¡Eh, Chicho! ¡Chicho! ¿Qué no se llama Chicho? No, no, el otro, el atorrante, ah. el que entró por el pasillo. Ajá. Te lo va a romper, ¿eh? No. Yo que vos salgo a tratar de separarlo. ¿Qué es lo que puedo seguir ser yo intentando correr a mi perro y otro más? Te tragas toda la butaquería. Sí, contá que tengo que ir ahí a hacer crawl, pues, dale. Bueno, decía que estamos trayendo plagios, a veces con producciones nuestras, a veces con la gentileza de Pericles, acercándonos material. Y esta vez va a ser distinta la cosa, no es plagio, sino un descubrimiento, un hallazgo. Encontramos una banda que realmente nos gusta mucho. Y en esto, bueno, hablo en mi nombre, y en el de Carlos, porque juntos lo fuimos a ver a través de un conocido. Nos encontramos en un lugar de Lanús, en un boliche que se llama Cheers, viendo una banda insólita que hacía música con sonido a Big Band y con una puesta en escena muy, muy extraña, muy loca. Sí, con mucho de clown, mucho de coreografía. Algo en el estilo. Nosotros habíamos escuchado un grupo similar en cuanto a la tónica hace un par de años en la Bienal de Arte Joven, que no me acuerdo si fue Revelación o no, pero era el nombre del que todos salían hablando, ¿no? Que era Los Felipes. Y francamente, digamos, yo solo pude escuchar, no puedo ser partícipe de las coreografías ni de acá, pero lo que me han comentado me hacía reír de la mención, ¿sí? Y en cuanto a apuestas son mucho, son superiores. A nuestro entender. Por lo menos así lo vemos nosotros, como diría Nimo. Y bueno, vamos a escuchar un temita de esa banda y después hablaremos. ¿Por qué no dice el nombre al niño? Porque la gente la tiene en vilo. La banda son Los Hermanos y el tema es Vuelve Pronto. Bueno, junto con la amabilidad que tuvieron los chicos de Los Hermanos de prestarnos este demo para pasarlo en la radio, nos hicieron el anuncio de que van a participar en la Bienal de Arte Joven, de Arte Ciudad Joven, una cosa así, que se va a estar del 8 al 23 de diciembre ¿cómo se llama ahora? ¿La Rural? La Rural. Predio Ferial de Palermo. Eso sí, bueno, si pasan las pruebas eliminatorias, que en ese tipo de concursos siempre existen, cosa que descontamos, por supuesto. Leloutier, para cerrar este bloquecito y para reírnos un poco. Solo necesitamos. Pero en realidad es un tema de George Gershwin, interpretado por Dave Grusin, que fue profesor mío de piano. Ustedes notarán que cada vez que toque yo hay mucho de Troisman. Acá, claro, acá está Weckl, está Gary Barton, Chick Corea, John Patitucci. Sí. No sí. Son los muchachos. Sí, yo no he llegado a tocar con ellos, pero Dave es un tipo macanudo y encima sabe de los otros. 890489 se comunicó gente. Y tenemos sorteado y tenemos ganador. Bueno. Aclaro una cosita nada más. En Culi Bingo quedan los últimos tres números para la semana que viene. Ahora estamos con... Recordemos que los números fueron 8, 32, 25. Fenómeno. Perfecto. Y ahora quedamos con lo de la consigna. ¿Cuál es el nombre verdadero del jefe de la serie, el agente de 86? O sea, el nombre del actor. El nombre del actor. Yo te digo, en realidad el programa agoniza. Me inquieta que los asombrados y confundidos no hayan llegado y se hayan puesto a patear la puerta insistentemente. Para mí que nos equivocamos de radio, te digo. Pues llegamos y el programa anterior estuvieron ausentes sin aviso. Uh-huh. La gente del programa que sigue todavía no llega. El operador se parece mucho al que teníamos el lunes pasado, pero... Sí, yo le estuve palpando la cara y tiene un parecido, al menos... El mismo largo de barba, de eso descontado. Bueno, los llamados que hubieron, no lo voy a gastar, pobre hombre. Acá me hacen insinuaciones por Tolbach para que yo lo gaste con la pelada, pero no voy a caer tan bajo. Tenemos los siguientes llamados. Daniel de Colegiales, que dijo que el jefe se llamaba Teodoro cuando había que decir que el jefe se llamaba Teodoro. Por lo tanto, es uno de los que ha ganado estas dos entradas para ir a ver, vayan a saber qué, dónde. Claro. ¿Podrías darte una corrida saltando charcos y ver de hasta dónde tenemos que ir? A ver, dale. Dale. Bien, se fue entonces Rodríguez en busca de las entradas para ver qué es lo que se gana esta gente. Nosotros nos teníamos que despedir, pero tenemos tiempo todavía. La verdad es que también yo estoy atrapado intentando tapar los agujeros de la gotera y no creo poder aguantar durante mucho tiempo en la posesión. No, negro, no es así. No, creo que nos vamos a ir sin tema directamente, porque está lindo el tema del Troesma Grusin. Llegaron los asombrados y confundidos. El Pericles tiene ahí en mano la cortina, lo cual pasa de ser una despedida a una intimación para que nos vayamos. Otro de los ganadores es Carlos de Temperley, que dijo que el actor de jefe se llamaba Edward y que iba a ver si se acordaba el apellido. Visto y considerando que el resto dijo Ernest, dijo de todo, han dicho menos esto, otra de las entradas de Alas de Rey, comedia musical de Silvia Copello. Que tiene funciones los viernes a las 21 horas, los sábados a las 21 horas, los domingos a las 19 horas, en Agüero 444, Teatro de la Fábula, te podés llevar las entradas. Bueno, puede pasar el lunes que viene de 0 a 1 de la madrugada por FM, iba a decir del Rey, FM La Tribu, 88.7 MHz, lo cual no tiene nada que ver que lo diga en este momento, me salió automáticamente. Lambaré 873 es la dirección. Puede pasar a buscar estas entradas para esta comedia musical, Alas del Rey, en el Teatro de la Fábula. Dos plateas sin cargo. Recordamos que el que ganó nuestro concurso anterior no vas a perdonar, pero voy a sacar los dedos porque no aguanto más de aguantar la batera y yo no soy súper viejo. Y así que hace corto el final del programa y salimos corriendo porque en cualquier momento nos ahogamos. Bueno, decía que el que ganó un compact de Divididos. Suficiente, Rodríguez. Basta, nos vamos. Bueno, chao. Los tripulantes. Conducción. Pablo Rodríguez, Alejandra Páez y Carlos Culo. Locución, Jorge Austri. Musicalización, Esteban Rodríguez y Gabriel Bobillo. Operación técnica, a cargo de FM La Tribu. Una producción de Carlos Kottenberg y Daniel Pinar. A sus casas. Muy buenas noches. La hora de la pausa tiene un lugar. El café de los caminantes. Juegos de salón.